¿Tu equipo de cómputo está lento, se apaga o simplemente necesitas un mayor rendimiento? No busques más, somos tu mejor opción. Soporte técnico confiable y seguro. Especialistas en el mantenimiento correctivo y preventivo. Domicilio conocido en Navojoa, Sonora. Visita nuestro sitio web www.harmendaris.com.